cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Capítulo 2. Tras desembarcar en el puerto de Laris, donde fuimos recibidos por el todopoderoso el Hormaz, el zahorí Juan y yo, su inseparable Tula, nos disponemos a pasar la noche en Siritinga, entre temblores que amenazan y estremecen el colosal desfiladero, la única franja habitable de este arenoso planeta perdido en la cintura de los dos imperios. Aquella noche, Juan y Tula fueron alojados en el Salón de Renos, el más lujoso y deslumbrante de toda Siritinga, y probablemente uno de los pocos lugares seguros del puerto de Laris. Probablemente. A la mañana siguiente, con el primer rayo de luz del enfermizo sol de Pantar, Juan abrió los ojos y dijo: Arriba, Tula, tenemos tarea. Y creo que te va a gustar. El señor de Laris nos ha prometido un largo paseo. La hermosa mujer chacal se desperezó con un brinco, dibujó sus doradas y atléticas formas en una pirueta que rompió momentáneamente el pasillo de luz, ya casi azul, y se clavó de pie junto a la gran puerta de jade del Salón de Renos. Juan le lanzó una gran manzana que Tula cazó al vuelo. Afuera, en el aire espeso de la mañana, sonaron puntuales las grandes campanas del pabellón sagrado del Palacio de las Aduanas. Campanas, signos olvidados de remotos mundos que solo en Siritinga perviven. Muy bonito. Veo que tú también te has despertado mística. Tú calla y narra, lengua de serpiente. Bueno. Volvamos entonces a la noche. La primera noche que Juan y Tula pasaron en el puerto de Laris. El Salón de Renos olía a canela y mandarinas. Y estaba oscuro. Afuera, más allá de la gran plataforma de la terraza, las voces del viento del desfiladero arrancaban granos de arena a las altas paredes de piedra. Las no menos altas paredes del Salón de Renos aislaban a los dos invitados de El Hormaz de las voces del viento del desfiladero. Entonces, ¿qué eran esos silbidos? Sí. ¿De dónde venían esas otras voces? Eso. Quizá estuvieran dentro del salón. ¿Has mirado detrás de los tapices de vidrio? No, ni pienso. Ve tú a mirar si tanto te intriga. Me intriga que Juan no se haya despertado. Está cansado. Sin embargo, Tula parece al acecho. ¿Puedes oír sus pensamientos? Puedo. ¿Y qué? Mira que eres cotilla. No soy cotilla, cielo, soy narrador. Ay, estoy emocionada. ¿Verdad? Nunca había conocido personalmente un narrador. Bueno. Debe ser apasionante. Vaya. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Algo se está moviendo muy cerca del lecho circular en el que descansan Juan y Tula. Algo que no huele a nada identificable en la memoria de la mujer chacal. Tula, no se mueve. Aún no ha localizado en la oscuridad el movimiento de ese algo, pero tiene muy clara la dirección que sigue. Viene hacia aquí, pero seas lo que seas, nunca conseguirás llegar. La tensión del lomo de Tula arquea ligerísimamente la gran colcha que cubre el lecho. Esa cosa se ha detenido. Profundo borboteo que no llega a hacerse gruñido palpita bajo el largo cuello de Tula. Y el visitante se vuelve por donde había venido. Pero no llegará a ninguna parte. No. Pero, ¿qué clase de serpiente era esa? Olimaco reptante en estado de larva, abundan mucho en el desfiladero, son como piojos alargados, chupan sangre, se trata de una especie parasitaria propia del desfiladero. ¡Este ya no! ¡Mira! ¡Está asquerosamente blando! Dígame, Watson, ¿qué clase de cebo cree que acaba de desayunarse Tula? ¿Quiere usted decir que pudiera estar envenenado? Ah, interesante deducción, Watson, pero no cree que se precipite usted, porque tendríamos que suponer que ese bicho está envenenado. Quizá a posteriores capítulos de esta intrigante historia nos desvelen el misterio. Ah, pudiera ser, pero solo hay una forma de saberlo. No perdiéndonos el próximo capítulo de cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. ¿No es eso? Elemental, querido Watson. ¿Otra pipa? ¿Otra pipa? Gracias. ¿Han escuchado ustedes el capítulo 2 de Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga? Con el cuadro de actores del grupo Siritinga y las voces invitadas de Manolo Cabezabolo y los que se van del bolo. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Una idea original de Ocaraf Solrak. Con montaje musical de Maika Aguilera y Carlos Hurtado. Coordinación y producción Suárez, Hurtado y Siminiani. Grabado por Miguel Ángel Aguado en el estudio 303 de la Casa de la Radio. Recorded by Justin Creative in an Informatic Bo... Es que aquí no sé lo que pone. Wild System. Spanish National Radio Broadcast. Grupo Siritinga. Para Radio 3. Martes y jueves, Franja Siritinga. 7:50. Franja Siritinga. Para saber. 11:50. Franja Siritinga. Para imaginar. 19:50. Franja Siritinga. Para jugar. Franja Siritinga. Una producción de Chichirichachi y El Ojo. Radio 3. Ahora que ya nos has encontrado en Radio 3, búscanos en internet.